hoy a las 7 de la tarde en el canal de YouTube de la Fundación OSDE. Vamos a tener la oportunidad de escuchar a Daniel Urcade. Daniel Urcade, reconocido lo que tiene que ver con y se lo asocia directamente con el rugby, no solamente como jugador, sino también como entrenador de la selección argentina de los Pumas entre el 2013 y el 2018. Daniel, bienvenido a ABC Hoy Radio. Aquí estamos, mi nombre es Guillermo Tenaglia, estamos con Beto Cuchán, desde Tandil te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Yo muy bien, gracias. Muy bien, bueno, muchas gracias por darnos estos minutos, Daniel, porque bueno, nos interesa que nos cuentes de qué va la charla que vas a mantener hoy con la gente a través del canal de la Fundación OSDE, donde bueno se ha presentado con distintas preguntas, ¿no? que nos hacemos, por ejemplo, qué nos deja esta cuarentena, o qué nos va a dejar esta cuarentena. Bueno, sí, realmente Fundación OSDE siempre, de paso aprovecho para agradecerles la consideración, de siempre tenerme en consideración, ¿no? Bueno, nada, estamos todos viviendo un momento absolutamente imprevisto, impensado, y obviamente hay cosas que nos están pasando y que tienen que servir, ¿no? Siempre hay que mirar el lado positivo a lo negativo que se nos presenta en la vida. Uh-huh. En estos momentos todos hemos apelado fundamentalmente, creo, a la creatividad para poder hacer las cosas que no podemos hacer presencialmente. En las distintas, algunos están encerrados totalmente en casa prácticamente, otros han tenido que salir y a buscar alternativas y demás, y creo que eso nos agudiza el ingenio, nos aparece, como te decía, la creatividad, y creo que esa es una de las cosas que nos deja. Porque seguramente las cosas que estamos haciendo ahora, que por ahí nos van a servir para después, cuando vuelva todo, y que esperemos que sea pronto la normalidad. Así que yo creo que eso es una de las cosas más importantes. Todos hemos ajustado cosas en nuestros trabajos y hemos encontrado alternativas a nuestros trabajos. Vemos cosas como, no sé, hoy vimos hasta sesión de legislatura virtual, ¿no? Que por ahí, si uno se pone a pensar, y si eso se acomoda, se mejora y si es más eficiente, hay un ahorro de dinero impresionante en viajes y demás, por darte ejemplos, algunos ejemplos, y otras cosas más que, bueno, si te las cuento toda hora, las que escuché la charla ya. Claro, no, seguro. Pero creo que siempre todo lo negativo tiene algo positivo, y hay que buscarle, es la forma que hay que encarar la vida, me parece, y no quedarse en el lamento y protestando o echando culpas, porque eso no te lleva a nada. Así que me parece que vaya por ahí la cosa, ¿no? Y gente que ha tenido que reinventarse también en lo que tiene que ver con el trabajo, ¿no? Ayer me cruzaba aquí en Tandil con algunos amigos que, bueno, su trabajo ha sido de los que han quedado totalmente relegados por esta cuarentena, y están incursionando en rubros que ni se imaginaban que iban a poder incursionar, pero lo están haciendo, digamos, primero obviamente para llevar el pan a la casa, ¿no? Y después pensando en esta nueva normalidad que se viene. Exactamente, mirá, pasan cosas que realmente sorprenden. Acá en Tucumán, por ejemplo, hay un famoso boliche de Añares, que hasta cuando yo era joven fui muy famoso, más conocido. Y bueno, obviamente va a ser una de las actividades, fue la primera que cerraron, y seguramente las últimas que van a abrir. Y obviamente esta gente no puede estar sin generar ingresos, y convirtió el boliche en un almacén. Y era un almacén distinto, porque entras y traes música, tenés o sea, aprovecharon sus instalaciones. Entonces la verdad que es bastante divertido, y es impresionante la cantidad de gente que va a comprarle, porque tienen precios acordes, como te digo, es distinto de entrar a un boliche a comprar cosas, tus necesidades diarias, y que tengas encima música, creo que también te eleva el alma. Bueno, esas cosas que yo veo que realmente, como te decía recién, aparece la iniciativa, esa creatividad y la resiliencia, ¿no? En definitiva, reinventarse permanentemente y vivir acorde a la situación que nos toca. Y no, como te decía, quedarse en el lamento y protestando y echando culpas, porque eso sí que no te lleva a nada. Uh-huh. En definitiva es eso, ¿no? Me parece que es increíble, hay ejemplos múltiples de distintas cosas, pero la gente no se queda quieta, y esa es la actitud que hay que tener. Nada es eterno, y me parece que son momentos que pasan y hay que estar preparados, nada más. Seguro, la inventiva de la gente es increíble, y bueno, lo notamos en todo el país y en todo el mundo, es una realidad. Ahora, esto de las charlas virtuales, porque en tu persona, con tu figura y con tu trayectoria, evidentemente has tenido posibilidad de tener charlas, me imagino, en montones de lugares de la Argentina o del mundo. Ahora, ¿cómo es esto de comunicarse con la gente desde un lugar distinto? ¿Cómo lo notás? Sí, al principio es raro, obviamente, no es lo mismo, ¿no? Está acostumbrado a lo presencial en general, y bueno, al principio era como te sentís nada, como que no tenés ese contacto ahí visual y cercano, parece que es abstracto, y no lo es. No lo es, o sea, y aparte todos, aunque sea para comunicarnos con amigos, familiares, reuniones virtuales, todos hemos apelado a este sistema, y realmente es como que te vas acostumbrando, y que no es lo que al principio te parecía raro, ya te parece casi normal. Entonces, vuelvo al tema, son cosas que después tenemos que seguir aplicando, porque por ahí nos ahorra tiempo y hasta plata, porque en el gasto de traslados y demás, y el tiempo. Nosotros en nuestro trabajo, las charlas que vamos a dar los distintos países, yo trabajo con los países de Sudamérica, implican gastos importantes de viajes, de alojamiento y demás. Y bueno, al principio damos la idea era hacer algo, como decir, bueno, no, que hemos querido hacer algo. Y de pronto empezamos a ver que tiene una llegada importante, que realmente son eficientes, o sea, que sirve. Y bueno, yo creo que eso es lo que está pasando, y como te decía, va a quedar, muchas cosas van a quedar. Todos hemos tenido tiempo de más, sobre todo los que nos quedamos en casa todo el tiempo, para ajustar, para replantear cosas, para ver qué puedo mejorar en mis actividades cotidianas. Y esas cosas son las que nos van a llevar a que cuando vuelva toda la normalidad estemos mejor preparados. Al fin y al cabo, es eso, ¿no? En este mundo que se viene, digamos, después de las cuarentenas, a ver, ¿qué mundo te imaginás, digo, tirando dos o tres características? Yo, por ejemplo, me imagino una de las características, un mundo más distante. Sí, pues, seguramente distinto, eso no hay ninguna duda. Pero yo creo que nosotros, el hombre, ¿no? Y se adapta a cualquier situación y cualquier circunstancia, y el mundo que vamos a encontrar siempre va a depender de vos. No de los demás, y eso a mí eso no me cambia nadie, no hay partido político, gobierno, decreto, nada que me vaya a hacer cambiar mi forma de ver el mundo. Siempre es más fácil quejarse y echar culpas que a saber disfrutar tu vida y tu mundo y cómo lo quieras ver. Motivos para quejarse tenemos todos siempre, motivos para ser felices también. Ahora, de ahí lo que vos quieras hacer depende de cada uno. O sea, yo no creo, lo que digo siempre, ¿no? Nosotros siempre estamos esperando, no sé, que venga un mago, no un gobierno que te solucione las cosas, porque depende de cada uno. Simplemente el mundo que vamos a tener en adelante va a depender de nosotros, sin ninguna duda, de cómo queramos verlo, de la capacidad que tengamos para disfrutar lo que tenemos, poco, mucho, lo que fuere. Pero me parece que pasa por ahí, y no por dar una definición estructurada y decir el mundo va a ser de esta u otra forma. El mundo es como es y uno lo vive como quiere, y esa es la realidad. Es cierto, porque además cada ciudadano, cada individuo somos distintos, y cada uno lo vamos a poder analizar desde un lugar determinado. Por ahí lo más complejo va a ser todas las actividades que son de, por ejemplo, si hablamos de lo deportivo, los equipos que tienen un número importante de participantes, ¿no? Tanto sea desde el equipo propiamente dicho, como el rugby, por ejemplo, como el fútbol, distintos son los deportes individuales, como podría ser el tenis, ¿no? Sí, vamos a ir adaptándonos, buscándole la vuelta. Como te digo, todavía nadie tiene la respuesta o la receta mágica, porque estamos ante una situación que no la conocemos y que no tenemos certeza de cómo y cuándo se sale definitivamente, y si es que se sale. Entonces se verán, me imagino, como se está haciendo ahora, poco a poco, probando, armando protocolos en cada actividad, y bueno, y se irá viendo si si va bien o no va bien, y a partir de ahí se va flexibilizando esa de todo. Pero nada, sí, a primera vista uno dice sí, el tenis, por ejemplo, que uno contra uno no debería haber problema, posiblemente. Pero bueno, después los demás, ya hay protocolos para los entrenamientos de equipos de fútbol, de rugby, de donde hablan, claro, de una distancia de 6 metros, porque claro, no es lo mismo caminar con un barbijo que correr sin el barbijo, sí, donde hay transpiración y pues es más fácil el contagio quizás. Bueno, se va a ir probando, me imagino, pero bueno, no hay una certeza de cómo va a ser. Lo que es claro que ese tipo de actividades, y sobre todo con espectadores, va a ser lo último que aparezca. Hay cosas que yo veo cosas medio raras, ¿no? Medio que por ahí, bueno, pero que es lógico, porque es muy difícil, porque nadie estaba preparado para esto. Pero qué sé yo, por ejemplo, al principio de los bancos no atiendan, pero sí podías ir a un súper. Claro. O sea, yo no veo la diferencia. Un cajero que no te quiere atender, pero sí va y te va al súper y que lo atiendan. Son cosas que el miedo, el desconocimiento te llevan a tomar medidas extremas, o al revés, a ser demasiado irresponsable, si se quiere, ¿no? Entonces hay que buscar un equilibrio e ir probando y tratar de ver qué es lo mejor. ¿Y el rev se termina el scrum? ¿Cómo lo hacemos? No, obviamente, si el rugby no tiene scrum, no sabe. Claro, por eso. sí, no sé. Volverá cuando tenga que volver. Mientras tanto seguiremos preparando, ¿no? Nosotros trabajamos y seguimos trabajando. ¿Y qué hicimos? Armamos los distintos escenarios para si la actividad vuelve en junio, en julio, en agosto, en septiembre, en el 2021, tenemos preparado para todos los escenarios. Eso es lo que tenemos que hacer todos, estar listos y mejor preparados para cuando se active, ¿no? Daniel, la seguimos a las 7 de la tarde por el canal de YouTube de la Fundación OSDE. Dale, muchas gracias. Nos vemos. Muy bien. Saludos. Daniel Urcade, técnico de la selección de rugby hasta el año 2013 y 2018, de técnico de los Pumas, además reconocido también jugador de la disciplina. Así que a las 7 de la tarde, a través del canal de YouTube de la Fundación OSDE, la charla de Daniel Urcade, bajo los tópicos: ¿qué nos deja la cuarentena? ¿Cómo volvemos? ¿Y a qué mundo volvemos? Así que están todos invitados.